En ADN Deportes no nos olvidamos del talento regional. Hoy tenemos a un destacado basquetbolista. Bienvenido, César Misak, a los micrófonos de Máxima 105.3 FM. César, comenzar preguntándote sobre tus inicios en la disciplina del básquetbol. Bueno, gracias por la oportunidad, y cada vez que ustedes en los medios de comunicación me dan la oportunidad, siempre le doy gracias al Señor, le doy gracias a mi madre que está en el cielo, ¿no? Por esta gran oportunidad que me brindan ustedes, y de verdad que siempre dándole las gracias al Señor primeramente y a mi mamá. La verdad, en resumidas palabras, me inició a los 6 años, obviamente en Acarigua, en el grupo de Zabaleta, con los entrenadores para ese tiempo eran Leo Gómez y Oscar Timaure, y de allí en adelante empecé en lo que es el baloncesto, ¿verdad? Y hasta juvenil, que se cumple como queriendo decir así, la etapa, ¿verdad? De baloncesto de jóvenes. Antes no, hasta juvenil tú llegabas y no sacaban ni siquiera un campeonato nacional de 19 años, de 20 años, de 21 años, ¿no? Después tú que jugabas juvenil, de ahí en adelante no jugabas más nada, tenías que ir, salir de tu estado y eso fue lo que yo hice. Yo me gradué de bachiller en el Ángel de la Guarda, y de allí que me gradué, yo terminé mi etapa como juvenil representando al estado portuguesa en todos los campeonatos nacionales que hubieron, minibásquet, infantil, preinfantil, junior, prejunior, través de juvenil, todos los campeonatos nacionales representé a Portuguesa dignamente y humildemente, ¿verdad? Y de allí que me gradué de bachiller, me fui a Lara, a Barquisimeto, y allí terminé de ser lo que es esa, no sé, pues, porque allí sí me prolongó mi vida basquetbolística y también académicamente, que allí me gradué como profesor de educación física en la UPEL, Universidad Pedagógica Experimental. Tuviste la oportunidad de jugar en las filas de dos de los equipos más grandes de Venezuela, como Cocodrilos de Caracas y Guayquerías de Margarita. Coméntanos sobre esa experiencia. De verdad, imagínate tú, fue mi primera experiencia, fue Cocodrilos de Caracas quien me abrió las puertas para yo entrar a la liga profesional. Eso fue en el 2002, que me abren las puertas porque llega un nuevo gerente general a Cocodrilos de Caracas, que se llama exjugador, que es Rostin González. Él tuvo de gerente un equipo de la otra liga que se llama la Liga Nacional de Venezuela. Ahí estaba jugando yo con ese equipo, se llamaba Halcones de San Carlos, si no me falla la memoria, en el 2001, y él vio un talento en mí y me hizo la invitación para Cocodrilo de Caracas en el 2002. Yo fui, me acerqué allá a unos campamentos que tuvo Cocodrilo, ellos pagándome todo, y hice el equipo, quedé en el equipo, y en el 2002 tuve toda la temporada con Cocodrilo de Caracas. Ese fue el único año que yo estuve con Cocodrilo de Caracas por cuestiones de estudio, porque todavía no había egresado todavía en la universidad. Y mi satisfacción era darle un título universitario a mis padres, pues. Entonces eso me puso un poquito la traba de jugar en Caracas y estar en Barquisimeto estudiando. Pero nunca me paré, siempre estudié y siempre jugué. Y bueno, en el 2006 me cambié a Cocodrilo de Caracas para Guayquerías y Margarita. Ese año estuve allí solamente en el 2006. Allí presenté una lesión en mi rodilla, en la rodilla izquierda, y tuve que venir. Ya me quedaba solamente para sentir en la universidad. Allí cuando me lesioné, me vine a Barquisimeto para sacar solamente pasantía, y ese mismo año me gradué en la universidad, que fue en el 2006, me gradué en la universidad, y ahí estaba con Guayquerías. Después Guayquerías me cambia a Toro de Aragua, y después Toro de Aragua me fue a Gigantes de Guayana. 5 años estuve en Gigantes de Guayana, y Gigantes de Guayana me regresa a Guayquerías de Margarita, que fue este año. Y de verdad, esa es una camisa que pesa mucho, como tú lo dijiste, son grandes equipos, como lo es Cocodrilo de Caracas, Guayquerías de Margarita. Guayquerías de Margarita es el equipo que tiene más títulos en la liga, y es una camisa que pesa bastante y que hay que saber. Conseguiste la gloria al ser campeón con Bravos de Portuguesa aquel 8 de diciembre del año 2012. ¿Cómo recuerdas ese momento? Ese es uno de mis mejores momentos en mi vida basquetbolística, no te lo puedo negar. Primero porque es primera vez que César Musé juega en su entidad, en su distrito, en su municipio, en su ciudad, ¿verdad? Como lo era en el 2012, siempre había querido un equipo en Acarigua, así fuese sido de la LNB, de la Liga Nacional o de la Profesional. Bueno, me tocó esta oportunidad jugar en la Liga Nacional, en Primera División, que fue la Portuguesa, y eso yo, ese campeonato lo recuerdo muy claramente porque mi mamá todavía estaba viva allí, y mi mamá estaba presenciando ese juego, mi madre, y de verdad que eso lo recuerdo con clarito, porque eso fuese sido ayer, en un título que yo nunca voy a olvidar, y es una experiencia que yo nunca voy a olvidar. De verdad que si hubiera de Portuguesa, para mí está marcado en mi vida, está marcado en mi corazón, porque es un equipo de Acarigua, de mi ciudad, y yo lo quería hacer, y bueno, lo hice, y primera vez que salía, y imagínate tú, y obtuvimos ese torneo, quedamos campeones, imagínate tú la experiencia, la emoción, la felicidad, tanto llorar y todo lo demás, bueno, te podrás imaginar. En la actualidad, ¿qué te encuentras realizando y cuál es el siguiente paso en la carrera deportiva? Bueno, tú sabes que tuve experiencia antes de venir para acá, antes de estar aquí, salí también fuera de mi país, salí para México, salí para Colombia, y uno pasó por España averiguando ciertas cosas sobre baloncesto. Y para comentarte eso, en la actualidad, César Mujica jugando la final, pues de Tatuya de Mérida, en la actualidad estoy en el estado de Mérida, haciendo unas cosas. Hoy, por cierto, iba a dar una clínica de baloncesto a una escuela que me hicieron una invitación acá en Mérida. Entonces, me encuentro acá realizando algunas cosas, hablando algunas cositas para el próximo año sobre la Liga Nacional, que César Montes se encuentra aquí. Y los siguientes pasos son la LPB otra vez, con Guasquería y Margarita, con ayuda del Señor. Y no olvido irme a jugar afuera, buscando para ver si juego en otros países, a volver a pasar la frontera de Venezuela, a representar a mi país en otras ligas fuera de acá, y esos son uno de los objetivos, liga profesional y jugar afuera. Muchas gracias, César, por la entrevista. Con esto nos despedimos e invitarlos a que no se despeguen de los micrófonos de Máxima 105.3. Gracias.